traición y me dieron de balazo en la espalda y corazón. Ahí me vi tirado en la orilla de los cerros. Un arriero me encontró rodeado por unos puercos. Por las noches las monjitas a la iglesia me llevaron y junto al altar de Dios sin honor me sepultaron. O'Higgins y San Martín quedaron muy complacidos al saber que mi nombre lo sacaron del camino. Todo Chile preguntaba la noticia inesperada, qué razón lo habían matado si lucharon en tantas batallas. Yeah.